conociendo a Dani Trejo. Dani Trejo es un actor y actor de voz estadounidense de cine y televisión que nació en la ciudad de Los Ángeles el 16 de mayo de 1944. Descendiente de padres mexicanos, Daniel Trejo y Alicia Rivera, y es primo segundo del director Robert Rodríguez, de lo que ambos se enteraron cuando trabajaron juntos en el año 1995 en La Balada del Pistolero. Dani Trejo creció en el barrio de San Fernando Valley y, siendo un adolescente, rondaba las calles junto con un tío cometiendo variados delitos, por lo que fue detenido en varias ocasiones por distintos cargos, incluyendo robo a mano armada. Además, terminó siendo un adicto a la heroína. En esa vida desarrolló su talento como boxeador y consideró dedicarse al boxeo, pero no pudo concretarlo debido a una larga sentencia de 11 años en la cárcel. Pero mientras cumplía la condena en la prisión de San Quintín, consiguió ser el campeón estatal de boxeo de las prisiones de California en las categorías de peso ligero y peso welter. Y en este periodo decidió cambiar el rumbo de su vida para dejar de ser un malandrín y abandonar también el consumo de las drogas. Se convirtió en consejero contra las drogas y decidió usar su experiencia para ayudar a otros, pasando a ser miembro de un programa de ayuda para jóvenes a superar la adicción a las drogas. Y a menudo dictaba conferencias en variados institutos, aconsejando a los jóvenes a evitar los errores que él cometió en su juventud, y desarrolló una destacada carrera cinematográfica desde la actuación a la producción, siendo un actor muy reconocido en Hollywood. Todo empezó cuando Dani Trejo asistió al set de rodaje de Escape en Tren del año 1985 por causa de un asesoramiento, y no pasó desapercibido y le ofrecieron un pequeño papel como extra, interpretando a un convicto, cosa que no le fue nada difícil por sus años de cárcel, y así inició su impresionante carrera cinematográfica, y lleva filmadas hasta este año 2021 149 películas, más 5 como actor de voz y 28 cortometrajes. Y además tiene en postproducción 10 películas a estrenar. Está filmando 2 y ya están programadas y en preproducción 9 más con su participación. Y ya se anunciaron 3 futuras producciones que contarán con él en el elenco. De hecho, que en varias de ellas tiene cortas actuaciones. Es impresionante su actividad, y posiblemente su personaje más conocido sea Machete, creado por Robert Rodríguez, que lo inició en Mini Espías, año 2000, y siguió en Mini Espías 2, 2002, y Mini Espías 3, 2003, junto a Antonio Banderas. Y tiempo después volvió a interpretar a este personaje en Machete 2010 y Machete Kills 2013. Y está filmando Machete Kills in Space a estrenarse en el 2022. Su primo Robert Rodríguez le dirigió además en Del crepúsculo al amanecer, 1995. Del crepúsculo al amanecer 2, 1998. Érase una vez en México, 2003. Y Depredadores, 2010. En el año 2000, Danny Trejo fundó Starburst, su propia compañía de producción, y en ese año participó como coproductor en Fábrica de Animales, dirigida por Esteve Buscemi, y actuó junto a Willem Dafoe, Edward Furlong y Mickey Rourke. Danny Trejo ha soportado varios tipos de muerte en sus actuaciones, abatido a disparos, ha sido apuñalado, aplastado, torturado y hasta devorado por vampiros. Y de acuerdo a un estudio, con sus 77 años actuales, ha muerto en la pantalla muchas más veces que cualquier otro actor. Y él ha comentado en broma: eso demuestra que he estado trabajando. En las películas puede lucir su larga cabellera amarrada y muchas veces muestra el tatuaje que tiene en el pecho, y siempre está provisto de un arma. Pero este villano hollywoodense se ha convertido también en una especie de héroe de la vida real, cuando en un accidente automovilístico no dudó un segundo en rescatar a un niño de uno de los automóviles antes de que se incendiara. En lo que respecta a la televisión, se inició en 1989 con un telefilme, El Pacto de Shannon, y hasta 2021 ha participado en 88 series, siendo la actual Lucha Libre Total, en la que lleva 10 episodios. Ha actuado en 3 miniseries y también en 15 telefilmes, entre los que podemos recordarle Las dos caras de una traición y Detective Nails, 1991, 1201, Testigo del Tiempo, 1993, Contra la Pared, 1994, Corredor de la Muerte, 2006 y Terremoto Fantasmal, 2012. Por otro lado, le ha puesto su voz a 7 videojuegos: Triángulo Criminal, 1991, Grunt Zero Texas, 1993, Grand Theft y Grand Theft Auto Vice City, 2006, Below New Vegas y La Lucha Luces Apagadas, 2010. Y participó en los videoclips musicales de las canciones Azúcar, de Cumbia King, Repentless y Pride in Prejudice, de la banda Slayer, y Loco, de Enrique Iglesias, en colaboración con Romeo Santos. En junio de 2019 viajó a la Argentina para filmar La Sombra del Gato, junto al actor Guillermo Zapata, Manuel Ángel Solá y Maite Lanata. Un filme de características fantásticas acerca de un pequeño grupo de gente que vive en una granja aislada, sin telefonía ni internet. Fue estrenada en Gran Bretaña el sábado 21 de agosto de 2021. Estuvo casado con Debbie Schreve hasta el año 2009 y tuvieron 3 hijos: Danny Boy, nacido en 1981, Gilbert, nacido en 1988, y Daniele, nacido en 1990. Veamos otros títulos de su extensa filmografía: Mañacop 2, 1990, Antesala Mortal, 1993, Fuego contra Fuego, 1995, con Al Pacino y Robert De Niro, Riesgo en el Aire, con Nicolas Cage y Anaconda, 1997, Asesinos Sustitutos, 1998, Infierno, 1999 con Jean-Claude Van Damme, Triple X 2002 con Vin Diesel, Planeta Terror 2007, La Carrera de la Muerte 2 2010 y sus secuelas 2012 y 2016, Un Tipo Duro 2011 y su secuela 2014, y Dos Tipos Duros también 2014, las tres junto a Danny Glover. Muerte en Tombstone y El Origen de los Zombies 2012, Venganza y la Pelea Final 2013, Bullet 2014, Cyborgs X 2016, Los Tres del Infierno y Aceleración 2019 y La Última Muerte 2020. Así conocimos a Danny Trejo, un fenómeno fuera de serie de Hollywood, un actor y productor de muchos recursos que supo cambiar el rumbo de su vida para ser un triunfador sin límites. Danny Trejo.